Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí ya estamos por fin en este último programa de radio de este 2022 que está a punto de agonizar. Bueno, y como hacemos de costumbre normalmente, vamos a realizar hoy un especial dedicado íntegramente a los 10 mejores internacionales y 10 nacionales. La criba ha sido muy difícil porque de verdad este año lo que ha tenido de apelativo en común ha sido grandes lanzamientos, grandes discos, y de verdad que ha sido muy difícil elegir esas bandas, esos grupos para ofrecerte en este último Hora del Rock del 2022. Y bueno, pues para dar un poco de caliu, de forma a este especial, hemos comenzado con un grupo que no está en la lista, pero me ha gustado mucho este último disco de esta banda legendaria del hard rock alemán, los llamados Jethard. Bueno, y mi nombre es Paco Jiménez, y como sabéis, todas las semanas te vamos a ofrecer diferentes formatos dedicados al mundo del heavy metal. Tenemos Destripar Rock, un programa que hacemos en YouTube, que tendremos de invitados esta próxima semana, este último día del año, a Eduardo Soulé, el creador de la revista de música llamada Cataluña Metálica. También tendremos lo que son Defensores de la Fe, un programa muy de coloquio, interesante, que tiene disponible la última edición también en YouTube. Y por supuesto tienes también lo que es este Hora del Rock. Y seguramente que en estos días va a aparecer un especial Rebel Heart con los mejores lanzamientos de este año 2022, que son muchos y de buena calidad. Vamos a comenzar directamente ya con ese número uno, porque de verdad interesa que la gente pues esté preparada ya para escuchar esa selección que hemos hecho tan interesante, del número 10 al número 1. Espero que sea de vuestro agrado y disfrutéis como yo estoy haciéndolo en este programa, donde vamos a descubrir esos gustos musicales de esta Hora del Rock. Vámonos ya porque tenemos solamente 120 minutos y son sagrados. Vamos a irnos ya con ese número 10 internacional. Número 10. Han irrumpido así de sorpresa estos Streetmaker, una banda muy interesante, y este disco de esta banda polaca muy potente. Vamos a elegirte el tema Mirror Mirror. No es un cover de los Blind Guardian, es un tema propio de esta banda de Centro Europa. Desde Polonia, la banda Streetmaker ocupa el puesto número 10 internacional. Interesante con Sebastián a la voz, Lucas a la guitarra, Jasiek al bajo, Thomas a la batería y Aigon a la batería. Este grupo tiene publicados diferentes trabajos desde el año 2012, el We Are Not The Same, 2014 el Living in the Past, 2015-16 Best Against the World, y que escuchas en este año 2022 el Bluffkin. Un heavy metal hecho con cabeza, aparte con cabeza, con recuerdos de aquellas reminiscencias de los 80, pero siempre con ese toque muy actual. Por eso hoy vamos a ponerle el número 10 de Internacional a lo mejor de este año 2022. Muy difícil de elegir las bandas, pero hemos intentado de que lo más importante que ha sonado en esta hora rock suene en este especial último día del programa de este 2022. Pues nada, se va este número 10 internacional con la banda polaca Streetmaker y este Mirror Mirror, Espejo Espejo. Que se vaya preparando ese número 9 de Internacional. Número 9. Pues sí, amigos y amigas, número 9 internacional se lo lleva la banda Skid Row con esa nueva transformación musical más juvenil al frente del cantante Eric Grunwald y este tema Hell and High Water. Número 9 internacional. Setting Qué bien suena este puesto número 9 de Internacional con la banda Skid Row. Ese disco que ha sido, como sabes, en este programa también número 1 del mes. En un mes concreto, pues fue, creo que si me equivoco, en el mes de octubre o noviembre. El llamado The Guns All Here. La banda está aquí. Los colegas están aquí. La formación de lujo, Rachel Bolan, Dave Shea Shabu, Scott Hill, Eric Gronwall y Rolf Hammersmith. Allá quedan discos brutales, discos míticos de los 90-80. Por ejemplo, aquel súper queridísimo, el llamado concreto Skid Row, publicado en el año 89 bajo el sello Atlantic Records, o aquel mítico Slave to the Grind del año 91. Y en este nuevo año 22, concretamente el 14 de octubre, se lanza este The Guns All Here de Skid Row, puesto número 9 internacional. Hacemos un alto en el camino, vamos a ponernos un poco también en la música del día, lo que nos estamos llegando a nuestros oídos, gracias a las compañías que siempre están apoyando a la escena de este Hora del Rock. Eternamente agradecido a las bandas también, por supuesto, en enviar vuestra música. Y vamos a hacer un parón para seguir más tarde con este especial de lo mejor del año 2022. Este alto en el camino con la banda griega Warrior Path, la huella griega. Este grupo que también podía estar perfectamente encasillado en este especial, pero llegó a última hora y de verdad que me arrepiento mucho de que este grupo no haya estado en la selección de lo mejor de este año presente, pero por lo menos tenéis la música de cómo suena y seguramente que va a tener muchos adeptos, seguidores en este inminente 2023. Warrior Path. Te diré como nota interesante que anteriormente cantaba Giannis Papadopoulos, el cantante actual de la banda, concretamente Beast in Black. Ahora tenemos al cantante Daniel Heyman, este hombre también dale de comer aparte. Estuvo con ese grupo mítico llamado Lost Horizon. Este año ha sido muy, digamos, variopinto de muchos estilos musicales, pero lo que más se ha predominado en el mundo de la música es el power metal. ¡Feliz Navidad! Vengo de muy lejos. Sí, de las tierras del norte. Estoy preparando una buena Navidad para ti. Os deseo felicidad y deseo que el año que viene sea próspero para vosotros y vuestras familias. Ese es el deseo que lo lanza Papá Noel Rockero y quien te habla, Paco Jiménez, para que tengáis todos un año, digamos, perfecto en amor, en salud, en trabajo. El dinero es circunstancial, pero también es muy importante, pero sobre todo la salud y que nos escuches cada semana, porque este programa cada vez se hace mucho, mucho más grande. Damos un abrazo, por supuesto, antes de seguir con el programa, a todas las emisoras que habéis puesto esta emisión durante este año. Eternamente agradecido por ponernos en esa parrilla de programación de cada programa donde se emite este espacio radiofónico. A todos los países, se han incluido recientemente pues los países de Brasil e Italia. Y estamos también, como sabes, en Europa, en Canadá, en Japón. Y bueno, también, por supuesto, en el grupo de emisoras AMSC. Repito, reitero, a todas las radios, tanto FM como online, como también locales, de corazón, gracias por programar La Hora del Rock en vuestras emisoras. Ha sido para mí un regalo inmenso de que lo sigáis, de que nos preguntéis cómo va la cosa, de cómo va la audiencia, etcétera, etcétera. Eternamente agradecido a las radios online y FM. Pues nada, seguimos con ese internacional número 8. ¿Qué os parece? Ya ha sonado el número 10, el número 9, el 10 con la banda Skidmaker. Ahora este número 9 ha sido con la banda Skid Row. ¿Y qué nos depara este número 8? Ahora lo veremos. Número 8. Estaba cantado que este grupo tiene que estar en esta lista de los mejores del año. O han sacado un trabajazo. Han hecho una gira brutal por el mundo entero, incluida España. Cómo no, los suecos Ghost y este Impera, Watcher in the Sky. 8 Internacional. We'll be right back. Estos Ghosts han hecho desde hard rock, pop rock, doom metal, heavy metal, pop. Como sabéis, su creador máximo, Tobias Forge, algo así como la imagen total de la banda Ghost en ese disfraz del, digamos, Papa Emeritus IV. Jesús Neville Gott, que son 8 músicos instrumentistas muy reconocidos bajo una máscara de hierro. Así son los Ghost en este sonido muy puramente hard rockero de este Imperia. El puesto 8 se lo lleva Ghost en Internacional. Internacional. Número 7. Los melódicos jarroqueros pomposos, sonidos ochenteros, ocupan este puesto 7 internacional. Los finlandeses Restless Love y este Future Lover Boy. Flicker of the tube light gives away my dreams. You look at me, I feel the heat. And this midnight subway train is bound to hell or history. Your body tells another story, and my body understands, you know it. Nobody touches you like I do, I do, I do. Yale Verme al bajo, Oli Harman a la voz. Él estuvo en la banda anterior Scarce Diet. Jesús Max a la batería y Pepe a la guitarra. Desde Helsinki, Finlandia, ese puesto número 7 se lo lleva este grupo de sonidos muy, muy ochentas. Su disco Turbo Rider. Internacional. Número 6. Y Guitarras van, guitarras vienen. Esa voz tan corrosiva de Dave Mustaine ocupa el puesto 6 internacional con su último disco y vaya pelotazo. We'll be back. Grandes propulsores de esta escena del thrash metal junto a Metallica, Slayer, Testament, Anthrax. Pues también estaban los Megadeth desde Los Ángeles, repito, California. Esta banda liderada por Dave Mustaine. Tenemos, por supuesto, de guitarrista hace ya tiempo a Kiko Loureiro, guitarrista en su momento de la banda brasileña Angra. Geert Beuren a la batería, un baterista de Bélgica. Y James Lomenzo, que fue bajista entre otras bandas de los White Lion, que hizo el cambio del señor, el bajista anterior que tuvo los señores de Megadeth, concretamente lo que es Dave Effelson. Este disco, sinceramente, ha gustado a todo tipo de público. Ha sido un resurgir de Megadeth a comerse el pastel íntegro. Por eso ocupa en este especial votos, o mejor del año 2022, el puesto número 6 para Megadeth. Vamos a parar nuevamente porque tenemos que daros nuevas novedades recibidas recientemente. Fabio De Angelo es un guitarrista y creador catalán que de hecho siempre ha estado trabajando pues en el mundo del AOR y rock melódico. Y este hombre nos envía un nuevo lanzamiento muy interesante, más hard rock. A mí me recuerda un poco a Journey, un poco a Dokken, pero mejor tú lo escuchas porque esto es lo nuevo de De Angelo, Without You. Luego seguimos con los especiales 2022 y nos quedará el puesto 5, el 4, el 3, el 2 y el flamante 1 en internacional y después el nacional. os parece? ¿Qué os parece esta propuesta musical del catalán Fabio Di Angelo? Aunque tiene un nombre italiano, es un, digamos, seudónimo de lo que hace él, porque siempre, repito, reitero, ha estado de lleno en el hard rock melódico. También ha estado colaborando muy estrechamente Manu Esteve, su cantante fetiche, que siempre ha estado con él junto, tanto como amistad como músico, en grandes trabajos que hemos puesto alguna que otra vez aquí en este Oral Rock o también en Rebel Heart. Aquí tenéis Di Angelo y este Without You. Seguimos, por supuesto, en este especial de este 2022. Tras dejar la música de Di Angelo, vamos con ese número 5, un 5 que yo creo que voy a estar más bajo. Pero es que un grupo que me gusta mucho apareció a finales de este año, mediados, finales, y me cautivó. Por eso va a ser ese número 1. Pero si no, este disco puede ser entre el 1, el 2 o el 3 sin ningún problema. Ocupa el puesto 5 en internacional. La banda que viene a continuación, número 5 en esta Hora del Rock. Internacional. Número 5. Time! Sin duda alguna ha sido, como también le ha pasado a la banda Skid Row, porque lo que tiene gracia es que el cantante de Skid Row estaba ante los Heat y el señor, el cantante, Kenny Le Cremo, estaba en solitario y se fue hace 10 años, atención a esto, 10 años de Heat, y vuelve ahora y a lo grande. De verdad ha sido una sorpresa muy grata este nuevo disco de la banda Heat, un disco que ha sido pues perfecto para que el grupo otra vez empiece a resurgir de las cenizas, como estaba con Erin Cornwall, ahora con el señor Kenny, creo que va a hacer más todavía. Back to the Ribbon, el puesto número 5. Internacional. Número. 4. Y este puesto 4, de verdad, para mí puede ser un 3 perfectamente. Pero he visto que hay mucha competencia musical. Y este señor se quitó por fin la careta. Se quitó lo que llevaba encima hace años. Sufría alopecia desde muy joven. Y ahora ha dicho, fuera máscaras, me quito la peluca y me presento tal como soy. Jolin Turner, el puesto 4 internacional, y vaya discazo. Súper recomendado, súper 2022. Rise Up, Jolin Turner, Belly of the Beast. La hora del rock con Paco Jiménez. Este hombre se nos fue a los países nórdicos, conoció a Peter Tangrid, una buena amistad les une. Y Peter, como sabéis todos, también es cantante, guitarrista y de muchos proyectos, pero más importante, los Cañeros Hypocrisy. Bueno, pues este señor ha cogido lo que es la guitarra, la producción, la batería, la toca el hijo del propio Peter. Y este Rise Up es una muestra de ese disco Valley of the Beast. Internacional 4 para Jolin Turner. Vaya 4, vaya 4. Rise up. Ya comienzan los números, como son el bronce, la plata y el oro. Vamos, el 3, el 2 y el 1 en internacional. Internacional. Número. Tres. La hora del rock. Ya lo sé, amigos, ya lo sé, amigas, que dirás que el Paco le gustan mucho. Me encantan y ocupan el 3. Vaya dúo, Ronnie Atkins y Eric Motterson. Lo que es igual, Nordic Union. Y este Animalistics, el puesto 3 internacional, con este Wi-Fi. A mí sobran las palabras, de verdad. Este Animalistic es mucho más duro que el primero y el segundo. El primero fue la sorpresa, el segundo una prueba, pero este tercero ha sido rompedor. Esperando fechas por nuestro país en este próximo 2023. A ver si un promotor se digna a traernos este pedazo de dúo. Nordic Union, 2 internacional. Perdón, 3 internacional. Ahora viene el 2. Número. 2. Ya cuando apareció el disco este me dejó boquiabierto. Y luego escuchar cantar a lo gutural, a lo melódico, ya me dejó cautivado. Alisa Glutz y su banda Arch Enemy ocupando la plata. El puesto 2 de internacional en este especial 2022. Handshake with Hell, Arch Enemy. este Day Server ha sido espectacular, esa fuerza de esta banda, que de verdad ahora son uno de los grandes pilares del death metal melódico en todo el país, y en nuestro país, concretamente la redundancia en España, tienen muchos adeptos, muchos seguidores. Esta es la muestra, Day Server. En este 2022 ocupa el puesto número 2 en internacional, y bien merecido y bien trabajado. Vámonos ya con ese número 1. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Internacional. Número. Uno. Y el puesto número 1 lo tienen los suecos Dynasty, Dynasty, como tú quieras. Advent es el número 1 en este nuevo 2022, en esta Ola Rock Internacional. El oro para Nils Molin y su gente, Dynasty. This is the first step to my last breath as I come into gravity. You can go far, I'm betting it all on purely sheer audacity. Reality. Study yourself, the final event, the coming of true finality. How are we too born in a new form, leaving behind what's obsolete? Time to reject what is defect, and it's defined to be complete. Let your affection shine bright like a star. Let the world know who you really are. You're the power to choose what will be. Battles and angels unleashed and what hablamos de Nils Molin como su máximo protagonista, pues no, su creador de la banda es el señor Love Magnusson, y este grupo pues son los músicos que lleva siempre más o menos Jolin Turner en gira. Hacemos una paradita, ¿te parece bien? Para luego comenzar con lo mejor del 2022, del 10 al 1 en Nacional, en España.

Y es nada más y nada menos que el grupo catalán Rackshar, ocupando el 10 nacional, Ted Wright. La hora del rock. Antes de seguir con este especial de votos de lo mejor del año, no votos, sino lo mejor del año, os diremos que este grupo Rackshar también va a estar tocando en este próximo Rock Imperium. En España tenemos sinceramente una calidad, y de esto quiero dar nota y constancia, nada que envidiar a nuestros amigos y vecinos de Europa o del mundo entero. Rackshar, Ted Wright, el puesto 10 nacional. Número 9. Y este puesto número 9 se queda muy cerquita de Menorca, donde hacemos este programa de radio. Se queda en Mallorca, con este grupo cantando en mallorquín, llamado Stalayot. Y esta banda me sorprende su, digamos, fiereza, su crudeza y sus guitarras tan contundentes. Número 9 nacional, Stalayot. Represión y revolta, segona par, y son culetas. Yeah. Desde el año 2018 cantando metal en catalán mallorquín, Talayot. Tenemos una muestra de lo que también es el idioma que tenemos en las Baleares. Este, según la represión y revolta, son culetas. Bueno, y de lo que es la zona de las Baleares, ya voy a decir dónde viene el segundo, siguiente, digamos, grupo, protagonista, solista. Nacional. Número. 8. Que sí digo, que era de Valencia. Serafín Mendoza, guitarrista en su momento de los Zarpa, también está en muchas formaciones, ya se anda solitario con este trabajo que te ponemos el corte llamado Obertura Fugaz. El número 8 se lo lleva este guitarrista veterano que aparte tiene sus estudios de escuelas americanas de la guitarra. Vamos, casi nada, un Guitar Hero hecho en España. Número 8, Serafín Mendoza. We'll be right back. El rock y el metal se unen en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Nacional. Número 7. El 7 para 7 almas. La banda de hard rock de melódico de Madrid, cantando en inglés este disco pletórico. Recomendado. Se llama Undone. Y para mí es un orgullo presentar este 7 nacional para 7 almas. Fighting with our inner demons, screaming at the walls around us. Always timing if we go in the right way, or if we're going to the La hora del rock. Always waiting for something new to save us from the world and the same old. Life on this winding lonely road, thousands of others we carry on now. So antes de llamarse Siete Almas se llamaban Bug Snake, Serpiente Mala, y su, digamos, máximo representante, vocalista y uno de los líderes del grupo, Israel Hernán Saif, dice que este disco es, digamos, la propuesta para lanzarse la banda Siete Almas fuera de nuestro país. Y bueno, este trabajo Undone, de verdad, es un disco de la cabeza a los pies, una producción pletórica, una grabación fantástica y unas canciones que de verdad te dejan súper, súper seguro, nada indiferente. El número 7 lo ocupa directamente Siete Almas y este Undone. Seguimos bajando puestos y puestos del 7, como no, como en el colegio de primaria. ¿Qué viene después, antes del 7? Viene el 6, por supuesto. Y para muchos va a ser una sorpresa grata de que este hombre, este cantante solista, ocupe el puesto número 6. Pues nada, dejamos atrás lo que es la sorpresa para escuchar directamente ese puesto que ocupa este cantante valenciano. Número 6. He venido a buscar. We'll be right back. sin paz. Me intrigo con su discurso de viejo mordaz. Vi en sus ojos destellos del fuego de su alma. 20 años antes de aquello y ahora soy yo el que te busca y te quiere contar. He querido saltar la barrera del miedo y la ansiedad. He venido a buscar la manera en que quiero mi mundo cambiar. Yo siempre lo digo cuando pongo este grupo en la radio. Daniel Campañá, por favor, haz esto en vivo, haz esto en directo. Quorum, el proyecto de este cantante, que bueno, que también tiene otras facetas musicales, otros estilos como el power metal, como el heavy metal, pero aquí se nota mucho la esencia de bandas como Dream Theater, o por qué no, también los Queen. El puesto 6 para Quorum Nacional desde Valencia, con este Barrera del Miedo. Y seguimos en Valencia. Es que Valencia este año 2022 ha lanzado grandes discos y grandes grupos al mercado. Ya bandas reconocidas, bandas de gran trayectoria musical, pero que en este año 22 han tenido pues ese pequeño pedacito en nuestro corazón, ¿no? En que ha sido un disco interesante, y este de Quorum también, por supuesto. Vámonos con ese puesto número 5 nacional. ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ya va tocando el 5. Número 5. Sonidos rudos, salvajes, gamberrotes. Los Jolly Joker ocupan el puesto número 5 nacional. Una banda que de verdad está tocando en todos los festivales y en toda España. Ahí tenéis I Don't Care. de Jolly Joker. 5, Nacional. La hora de rock. La sorpresa total por quien te habla, porque este grupo de Castellón, Dry River, han conseguido que todo el mundo esté atento a sus conciertos y a sus discos. Malas. Número 4, Nacional, para Dry River. Vaya estúpido final. La hora de yo lo pienso aprovechar. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Internacional. Número. 3. Número. Es lo que tienen los directos, ¿no? Que a veces hay que recurrir a la urgencia. Se basaba de canción. No dejaba escuchar el número 3. Estamos en Murcia con 91 Suite. 3 en Nacional para 91 Suite. Calidad en quilates musicales, oro puro. Jesús Spin a la voz, Iván González guitarra, Paco Cerezo San Martín guitarra, Dani Marata teclados y Mario Martínez batería. Un grupo que hasta la propia Lee Aaron ha colaborado con ellos. Lee Aaron y también otra cantante, Robin Beck. Me parece que me metió la pata. Es Robin Beck. Qué liaron. La liaron gorda, ¿eh? 91 Suite. Perfect Rhyme. Ritmo perfecto. Vamos a pagar un cambio, pero de la noche a la mañana. De la mañana a la noche, de verdad. Que vaya cambio del hour melódico de los 91 Suite ocupando el puesto 3. Vámonos al puesto 2 nacional con Cañita y De la Brava. Número 2. Los catalanes Crisix y este Full HD ocupa el plata. Sí, sí, ha sido un disco muy esperado con ese sonido tan peculiar de esta banda que toca donde quieren en la bola terráquea. Crisix, Tos Nacional. Rompecuellos no, lo siguiente. Crisix, puesto 2 nacional. Full HD. Y dejamos un momento para que pronto suene el 1. Hacemos una parada para deciros que ya están grabando, ya están a punto de meterse en estudio, ya han hecho las mezclas, he visto fotografías, no he escuchado temas, pero sí he visto la idea que la banda gaditana Escape Plan van a lanzar muy pronto en este próximo 2023 y espero ser uno de los primeros en pincharte esta nueva creación de la banda Escape Plan. Vamos a festejar el grupo con uno de los temas de aquel trabajo, Evil My Pieces, y este Taking Me Out. Muy pronto, nuevo disco de los gaditanos Escape Plan. Yeah. Esperando con los brazos abiertos la nueva creación de esta banda que me encanta y le gusta mucho a la prensa especializada en nuestro país, la banda Skylam, y hoy les ponemos este tema que pertenece al último disco hasta la fecha, El Amarillo. Ha hecho una pista, El Amarillo, Able Made Pieces, y este Check Me Out. Able My Pieces. Bueno, y este año, 2023, que está a punto de nacer, hay conciertos, hay festivales, pero hay una historia, un concierto que de verdad muchos fans del hard rock quieren no perderse la cita. Único show en España de Motley Crue y Def Leppard. Pues sí, juntos y de la manita en estadio estarán en Madrid Def Leppard y Motley Crue. Nos quedamos con Def Leppard y este Run Riot. El sábado 24 de junio de este próximo 2023 en el Auditorio Miguel Ríos en Madrid, a partir de las 21 horas, Motley Crue Def Leppard, Def Leppard Motley Crue. Entradas a la venta en general a partir de 73,50 €, de ahí para arriba. Bueno, y dejamos la música de los Def Leppard para que nos queda muy poquito para acabar este programa, este último del año 2022. Y lo hacemos, como no, con ese número uno, que para mí ya lo veía venir, que voy a ser un disco muy importante en esta hora del rock. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tenemos aquí el número uno nacional. Número uno. Me ha encantado. Me ha dejado en otra galaxia. Quien fue cantante de los Avalanche vuelve a los Amadeus y con este proyecto llamado Grace. Número uno nacional para Isra Ramos y este Atreyu. Oro para este gran cantante nacional. La hora del rock. Rain is over me, leaving puddles of this, the memories. I'm riding far from life and death. Only white like a dragon, far from other pets. Just counting my scars, I wonder who told us dreams and tales of life and death. For tears in the swamp of sadness. We walk now with our heads held high under a heavy rain. Wish you were here like a candle in joy and sadness to fill this darkness with your light again. We hold the line tonight across the river, and we still remember you through the darkness of a maze of blood. You know we keep on waiting. La banda Grace, Jared Camps al bajo, Alberto Román guitarras, Jordi Costa guitarras y Joel Marco batería, a la voz Ira Ramos, con esta experiencia musical más moderna que tiene sonidos muy futurísticos y mucho rollo a lo Camelot. Número uno nacional para Grace, qué gran proyecto que lanza el sello Frontis Records. Que me encanta, es que tiene una cosa muy especial, un sonido diferente al acostumbrado. Música del futuro. Grace, número uno nacional 2022. Hay que tener la mente muy abierta para hacer radio y escuchar cosas como estas tan preciosas. Atreyu de Grace, número uno nacional. Y con esta música de fondo de Grace, nos vamos hasta el próximo año. Está a punto de agonizar este 2022 y comenzar este bebé 2023. De todo corazón, todo el equipo que forma esta emisión de La Hora del Rock, ¡feliz año nuevo 2023! Hasta dentro de 7 días, con más música. ¡Se os quiere! Mi nombre, Paco Jiménez. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!